Seguimos en Nacional Rock, aquí estamos los Corol el mañana de domingo. corol@radionacional.gov.ar. Anotale, esa es nuestra dirección de correo electrónico para comunicarte con nosotros, para proponer temas, para el ida y vuelta con la radio, corol@radionacional.gov.ar. Y si yo estoy en algún lugar del país, del planeta, de Júpiter, y quiero escuchar el programa de los Corol a la mañana, como este domingo, todos los domingos, ¿qué tengo que hacer, querido hermanito Adrián Corol? En internet, www.radionacional.gov.ar, ahí buscás la etiqueta, el link a 93.7, esa es la rock. Recién hablábamos hace un ratito justamente del superclásico que se está por venir en horas nada más, Boca-River, pero han pasado otras cosas importantísimas en la semana. Hay una que me tiene muy preocupado. A ver, dígame, cuénteme, dígalo. ¿Qué le pasó en el pelo a Julián Weich? ¿Qué le pasó? Vos sabés que yo conozco a su coafer. Por eso te pregunto. Se llama Eduardo. Por eso te pregunto. El coafer peluquero de Julián Weich. Y yo le pregunté, porque justamente nos cortamos el pelo en el mismo lugar. Conozco. Lo poco que tengo yo, lo mucho que tiene él. ¿Qué se hizo? Se lo dejó estar. ¿Y se cortaba por los costaditos? Se lo dejó estar. Aparte, parece que la administración anterior, le hace Claudio Villarroel, no quería que se quede con el pelo largo. Y dijo, ¿se fue Claudio? Mirá, dijo Julián Weich. Y algo de tributo a Saibaba. Y hay un tributo, hay una cosa rara. Hay que ver qué esconde. ¿Qué esconde debajo de esa cabellera el señor Julián Weich? ¿Estará escondido Bin Laden? ¿Estará Bin Laden? El que estuvo no escondido, pero sí retirado, descansando, relajando, pensando, meditando y tratando de combatir su adicción contra al cigarrillo, su adicción al cigarrillo. ¿Quién? Es Ricardo Alfonsín. Se fue ahí a Piugar y ahí a la provincia de Entre Ríos. Sí, fuma mucho. Fumando, espero. Quiere dejar de fumar. En el medio se lo quisieron fumar a él, vaya uno a saber, ¿no? Muchos nervios, mucho estrés. En la previa de las elecciones, él se junta con gente que no se tiene que juntar. Es lo que decía la tía Neata. Y por eso, entonces si la tía Neata te dice eso, vos por qué te juntas con esa gente que te da estrés, vos fumas mucho y te hace mal, entonces hay que largar el faso. Entonces después de un milagro para Agustín, llega un milagro para Alfonsín. Sí. ¿Dejará de fumar? Vamos a escucharlo. Uno escucha esto, Soy Moderno, No Fumo, relacionándolo con Alfonsín, que fue a hacer un tratamiento pequeño para dejar de fumar, y recuerda a Virus, justamente un emblema de una década donde el presidente era Alfonsín, también claro. En buena parte de él. Es más, este tema, es decir, un año anterior a las elecciones del 83 o 2 años anterior, Y yo me pregunto, Alfonsín hijo, que estamos hablando ahora con su cigarrillo, ¿es moderno? ¿Tan moderno, sí, es? Bueno, más o menos, viste que en el verano salió en la playa con mocasines. Bueno, una foto. Son estilos, ¿vio? Son estilos. Pero hay mucha gente que este año está como que fuma, que no fuma, que me estreso, no me estreso. Son las elecciones. Es verdad, el otro día la amiga Lubertino estuvo en la marcha por la despenalización de la tenencia de marihuana y todas, sí, esas cosas. Seguro. También hace un tiempo acá escuchamos un tanguito que habían compuesto y que cantó, hablando de política de la ciudad, Amado Vudú, Amado Buenos Aires. Y eso, bueno, el tango tiene su público, pero ahora salió un reggaetón. Un reggaetón. Claro, puede cambiar de estilos, de tango al reggaetón, después vendrá la onda reggae. Esta semana que pasó se cumplieron 30 años de la muerte de Marley. Sí, sí. Quizás se viene el reggae, después se vendrá el folk, el jazz, el rock and roll. Lo que hay que tener en cuenta, Marley se fue de gira. Se fue de gira. Ah, no sabes, el otro día lo vi. No, pero Bob Marley. Bob Marley. Woman Cry. Claro, hace 30 años se cumplió la semana pasada. Sí, exactamente. Estuvo Bebe con Tepomi en Kingston. Verdad. Pero estamos hablando de Amado Vudú. Y del reggaetón de Amado Buenos Aires, que suena ya mismo en el Exclusivo Nacional Rock. Con fe que el candidato es él. Tú sabías que Mauricio era un garrón, lo botaste y terminaste así. Su eslogan fue haciendo que hoy va a ser fácil salir. La opción está en tus manos. Hay un Buenos Aires por cambiar, el que un tal Mauricio destruyó. Ya no lo dudes más, hoy tienes la salida. El gobierno nacional, el que hace bien a mi Argentina. Vamos a votarlo, Amado, hay una esperanza. Ya con palabras no alcanzan, Amado lo va a lograr. Vamos a votarlo, Amado, hay una ilusión. Buenos Aires mejor, junto a Cristina Amado en la capital. Con Amado todo va a cambiar. Vamos con fe, que el candidato es él. Sabías que Mauricio era un garrón, lo botaste y terminaste así. Su eslogan fue haciendo que hoy va a ser fácil salir. La opción está en tus manos. Hay un Buenos Aires por cambiar, el que un tal Mauricio destruyó. Ya no lo dudes más, hoy tienes la salida. El gobierno nacional, el que hace bien a mi Argentina. Vamos a votarlo, Amado, hay una esperanza. Ya con palabras no alcanzan, Amado lo va a lograr. Vamos a votarlo, Amado, hay una ilusión. Buenos Aires mejor, junto a Cristina. se asuste, no se asuste, no cambia radio, no es que se le corrió el dial, simplemente estábamos escuchando esto que hizo un muchacho llamado Cristian Rey de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, un reggaetón para Amado Vudú en esta carrera por la ciudad que tiene también candidatos tan especiales como el recordado árbitro Javier Castrilli. Javier Castrilli, era un árbitro muy severo, sacaba rojas, me acuerdo un partido en la cancha de Vélez, Boca. Estaba Maradona, Navarro Montoya, y él sin hablar, con esa cara de hombre malo, sacando tarjeta roja por todos lados, era una especie de muchacho complicado para dirigir los partidos, Castrilli. Él llegó a la política, si bien ha tenido una etapa de acercamiento, sobre todo en la etapa de la presidencia de Néstor Kirchner, la propuesta para que sea jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le llega del lado del peronismo federal de... Das Neves. Mira vos. De Das Neves. Y ahora quedó ahí medio... Medio Das Neves. Medio Das Neves. Está medio relacionado con Pepe Scioli. Uno se pregunta, ¿qué puede decir Castrilli en el debate político por la ciudad? Y lo hemos visto en distintos canales diciendo cosas muy, muy interesantes en un punto y muy discutibles en otro. ¿Le debía plata a una persona? ¿Se la devolvió? A ver. El tránsito, no se respetan los horarios de carga y descarga. La bicisenda en lugares donde no se debiera existir. Que le vayan a preguntar a los taxistas, que le vayan a preguntar a los colectiveros qué opinan de las bicisendas. El tránsito es un desastre, la basura nos tapa. Ustedes caminan porque ustedes van por el centro. Es decir, la mentira de esta política desastrosa, de estos políticos que son la cara de la vergüenza, de cómo nos mienten. Entonces yo en este momento, yo te digo, vos sos un mentiroso, querido. Usted es un maleducado, Castrillo. Sí. Primero que eso es un maleducado. Me importa un cuerno lo ya que vos opines. Importa un cuerno porque eso, entonces, el maleducado no a la tiene gente, registro, a la gente, al hombre y a la mujer concreta de la calle. Estos programas, cuando escucha estas cosas, cree estar viviendo una realidad distinta. Una realidad distinta, decía Javier Castrilli. La ciudad llena de afiches donde hay una tarjeta roja a la basura, esto, al otro, ahora los pegaron en cualquier lado los carteles. Sí, los afiches sí. De Castrilli los han pegado, vos sabés, y te los pegan en la frente, más o menos. Y han pasado cosas fuertes también esta semana, hay que decirlo, ¿no? Con el tema de la bengala. Sí, sí, ya el sábado pasado se conoció la noticia ocurrida en el velódromo, en el autódromo en realidad de la ciudad de La Plata. Miguel Ramírez, el joven que estaba viendo el recital de los muchachos La Renga, la banda del Chizo, la banda de Mataderos, una banda que tiene pero una legión de seguidores y tiene una obra realmente muy muy muy interesante. Mucha gente por ahí que no está metida en el mundo de nuestra música confundió enseguida, relacionó enseguida, ¿no? con Callejeros y con Cromañón, más allá de las diferencias en cuanto a la magnitud de la tragedia, hablando de las bandas en sí, era muy distinta y es muy distinta el estilo, la trayectoria, la impronta de La Renga respecto a Callejeros. Sí, ¿no? Y el público que va a los recitales, ¿no? Y que como que no aprenden nunca, porque vos decís, bueno, después de Cromañón, sigue apareciendo el chico con bengalas. Se han parado shows de arriba del escenario diciendo, muchachos, ya está, el Indio Solari suspendió su... El de Junín, ahora el 28. Va a ser, sí. Hablando también por el tema de las bengalas, en la cancha de Vélez en la semana, por el tema de la Copa Libertadores, y también el partido anterior del campeonato, que se jugó el lunes contra Banfield, gente con bengala, aparte gente que se reconoce por las cámaras, bueno, se clausuró el estadio de Vélez. Me parece que el público, tanto de fútbol como de rock y... como que no toman mucha conciencia y van pasando estos casos de pibes que se van muriendo a partir de las bengalas y algunas bandas pueden parar el carro, algunos solistas como el Indio Solari, otras son cómplices y se dice, bueno, que pasen la bengala, está todo bien. Entonces ahí tenemos que analizar mucho y tenemos que hablar mucho del tema, profundizarlo y que se corte una vez. Sí, también hay que destacar que en un estadio o en un recital donde hay miles de personas, tanto para un recital de rock o para un partido de fútbol, los controles en Capital, en el Gran Buenos Aires, que son bastante, bastante exigentes, tanto por la Policía Federal como por los organismos que tienen que ver con la seguridad privada también de los recitales, tienen muchas maneras de hacer los cacheos y demás, pero también hay muchas maneras de pasar bengalas, de dejarlas dentro del estadio previamente, por eso se hacen siempre inspecciones antes de dar las puertas a los estadios. Entonces acá hay que pedir, por un lado, sí, claro, que haya un mayor control por parte de las organizaciones de estos eventos, pero también tiene que haber un control desde cada uno de nosotros. Che, no llevemos la bengala, uh-huh, y cuidar que si vos ves alrededor tuyo un recital, alguien que está por prender una, decirle, no, loco, no sé, guardatela para Año Nuevo en el patio, andate al medio del campo y tirala, ¿no? Sí, sea Nuevo Abierto cerrado, me parece que el tema de las bengalas tendría que empezar a cortar, sobre todo con la mala noticia que tuvimos la semana pasada con la muerte de este pibe. Por eso, y cerrando este momento con este tema, la bengala, el rock, la renga, el diablo y la muerte. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. Se habrá escapado como laucha por mirarte, y esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al ¡Suscríbete! entre las risas de la que la ve. El diablo y la muerte se me fueron amigando. Ay, donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Ay, donde brilla la vida. Pasaba este himno de la renga, parte de la música que los Coroles estamos compartiendo con vos esta mañana en La Rock. Solo una parte de la música. Un bloque de mucha actualidad tuvimos, hablando de muchos temas que han pasado en esta semana. Está el Rafael. Estuvo Rafael en la red. Estuvo Rafael. De Rafael no vamos a poner nada. No, ya sería demasiado. De Rafael no vamos a poner nada. No, pero tengo un amigo, Horacio Papulé, que conoce mucho la obra de Rafael. Canto de Rafael. Canto de Rafael, no, por favor, Ale. Señor operador, disponga de la musiquita. Venga la mejor música, el mejor rock aquí en la radio.